Shamu generará una prueba de conocimientos a nivel nacional. Hablando de pruebas, Amy es una experta en eso. ¡Qué envidia! Pero si ustedes utilizan cualquier palabra negativa antes de los resultados, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Mugen. Debe haber algo extraño en ese lugar. Sí, tienes razón. ¡Ah! ¿Eh? ¡Amy, eres increíble! ¿Ah? Amy volvió a sacar el primer lugar en la prueba de conocimientos a nivel nacional. ¿Qué? ¿Otra vez? No, la verdad es que no soy la única que sacó el primer lugar. Hay alguien que sacó la misma puntuación que yo. Esa niña va en el colegio Mugen. Se llama Joy Bidu. Otra vez es ese colegio Mugen. Oigan, la próxima prueba de conocimiento será en el colegio Mugen, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a hacer esa prueba para investigar más a fondo este asunto? Pero no tenemos el comprobante para presentarlo. No me refiero a eso. Nosotras no vamos a hacer esa prueba. Solo necesitamos entrar a ese colegio para investigar. Por eso no necesitamos el comprobante. Chicas, discúlpenme. No les dije que conseguí el comprobante para presentar la prueba de conocimientos del colegio. ¡Ay! Eres toda una experta en el estudio, Amy. Hoy presentamos a Amy, la chica más amable de la Sailor. ¡Ay! No puedo creer que haya una multitud esperando en un día así. Todos ellos son muy estudiosos. Son lo contrario a ti, Serena. ¡Ay! ¡No tienes por qué decirlo! Han venido bastantes estudiantes. Sí. La escuela Mugen tiene prestigio de ser una buena escuela, sobre todo para los niños inteligentes. Claro que hay unas cuantas excepciones, pero la popularidad de este colegio influye mucho en los jóvenes. ¿Profesor? Eres tú, Bilui. Me imagino que tu plan va marchando a la perfección, ¿no es cierto? Sí. Le prometo que dentro de muy poco reuniré una gran cantidad de corazones puros. Sí, es un buen plan para despertar al enviado del mal. Te felicito. Le agradezco que acepte mi plan, profesor. En vez de estar jugando, ¿por qué no reúnes corazones puros para cumplir nuestro objetivo? ¿A dónde vas, Rini? ¡No te preocupes! ¿Mm? ¿dónde estás? Logramos entrar. Estamos en el interior del edificio. Hay muchos niños que se la pasan estudiando. No me agradan las personas así. Pero ellos deben de tener algún sueño y por eso estudian con todo su empeño para cumplirlo. ¿Hay que estudiar para que se cumpla mi sueño? ¡Ay! Definitivamente soy una niña demasiado perezosa. ¿No crees que es demasiado tarde para ponerse a reflexionar? ¿Y qué? ¡Yo siempre seré la perezosa y tonta Serena! ¿Tú eres la señorita Amy Mizuno? ¿Eh? Siempre sacas buena puntuación en la prueba de conocimientos. Tenía mucha curiosidad de conocerte. ¿Quién eres? Soy Yui Bidu. Yo saqué la misma puntuación que tú en la prueba pasada. ¡Es la niña que sacó 10! ¿Quién eres? No soy una persona muy sobresaliente que digamos. Si eres amiga de la señorita Mizuno, me imagino que eres una chica muy estudiosa. ¿Cuáles son las materias que dominas? Dormir y almorzar. ¡Ay, qué bromista eres! Amy Mizuno, quiero enseñarte algo interesante. Esto te ayudará en tus estudios. Ven, por favor. La juventud es preciosa. De ninguna manera me pondré a estudiar, ni lo sueñen. Serena, no te enfades. Vamos a investigar. Adiós. El mar está agitado. Sus olas desatan su furia. ¿Puedes sentirlo, Michiro? Sí. Tengo un mal presentimiento. Una energía misteriosa vaga por este colegio. Siempre he pensado sobre este suceso tan extraño. Esta vez descubriré qué es. ¿Quieres decir que regresarás al sótano? Sí. Esta vez descubriré cuál es su verdadero secreto. ¿Qué es? Es un espacio en miniatura. Yo lo hice en mi clase de ciencias. Es hermoso, ¿verdad? Sí. Esa es la nebulosa Tau. ¿La nebulosa Tau? Nosotros tenemos 4 materias en esta escuela. Se dividen en filosofía, artes, ciencias, física y por último, la especialidad. Los estudiantes con buenas calificaciones como yo nos encargamos de las clases y nos ocupamos de los demás alumnos. ¿Qué? ¿Los alumnos como ustedes enseñan en la escuela? Sí, mientras tengan buenas calificaciones pueden hacerlo. Esa es la gran cualidad que tiene el Colegio Mugen. Pero no importa qué tan bueno seas en los estudios, eso no quiere decir que seas un gran líder. ¿Qué? Antes que nada, el líder debe comprender a la perfección los sentimientos de los estudiantes con bajas calificaciones. Si no, no serviría de nada. ¡Qué ingenua eres! Lo que más importa en el campo de la ciencia son las teorías. No necesitas comprender los sentimientos de los demás. Pues estás muy equivocada. La ciencia necesita la calidez de los corazones de la gente. Vaya, tienes el primer lugar en la prueba de conocimientos y lo que estás diciendo es algo que no va con tu manera de ser. Es la hora del examen. Nos veremos después. La niña más amable del mundo, Amy Mizuno. Esa estudiante se llama Amy Mizuno. No sé por qué, pero se ve sospechosa. Necesitamos investigarla. Probablemente sea una de las Sailor Scouts. Soy Yui Bidu, encargada de la clase de ciencias. Yo me encargaré de revelar la identidad de Amy. No se preocupe, déjeselo a Bilui, profesor. Yo me encargo de investigar. Yo soy la encargada de este plan, el cual consiste en obtener corazones puros en grandes cantidades. Si Amy Mizuno es una de las Sailor Scouts, la eliminaré para que no interfiera en nuestros planes. ¡Bilui! ¡Guarda silencio! Este robot nano es excelente. Es una pequeña computadora que solo sigue las instrucciones que yo le introduzca. siempre hace todo lo que yo le pida. Oh. Estoy segura de que tendremos éxito, profesor. Sí, haz lo que creas conveniente, ¿de acuerdo, Vilui? Sí. ¿Puedes decirme para qué demonios te revivieron? Espero que no haya sido solo para estar al lado del profesor, ¿o sí, Caolinette? ¿Qué te ocurre, Caolinette? Nada. Solo están concentrados en la prueba. ¡Vamos, robot nano! Absorbe los corazones puros de esos estudiantes. Todo parece marchar bien, sin ninguna dificultad. Todos están concentrados en sus pruebas. ¡Pero si son corazones puros! Sacrificarán sus corazones puros para nuestro enviado del mal. ¡Como lo sospechábamos! ¡Es la base de los cazadores de la muerte! ¿Qué debemos hacer, Nina? Estoy segura que hay alguien que controla esta computadora en algún lugar del colegio. No hay otra opción que derrotarlo. ¡Avisémosle a las demás! ¡Sí! Laboratorio subterráneo. Prohibida la entrada. Siento una atmósfera llena de maldad. ¡El enviado del mal! ¡Es el mal de los males, el cual debemos derrotar! ¡Esperen! Amy, no lastimen a esa niña. ¿Qué? Ella es el origen de este mal, quien cubrirá el mundo en obscuridad y silencio. ¡No podemos dejarla! No, Jotaro es una pobre niña. Los cazadores de la muerte solo la utilizan para cumplir sus malévolos planes. ¡Qué ingenua eres! No debes tenerle lástima de esa manera. Ella solo nos guiará a un mundo lleno de silencio. ¡Ella no tiene la culpa! ¡Es inocente! ¡Quítate! No nos estorbes. De ninguna manera permitiré que le hagan daño. ¿Qué están haciendo? ¿No saben que está prohibida la entrada a este lugar? Michiru Kayu, Amy Mizuno, Haruka Tenno. Esto me parece muy raro. Enséñenme su otra identidad. Yuji Du es... ¡Cristales, ataquen! ¡Haruka! ¡Michiru! ¡Detente! No te preocupes por nosotros. No puedo dejarlos así. Sería muy cruel. ¡Qué tonta eres! Veo que quieres ayudar a tus amigos. Esos sentimientos te llevarán directo a la muerte. ¡Cristales, ataque! ¡Imposible! Mi elemento es el agua y mi planeta guardián es Mercurio. ¡Soy la Sailor de la sabiduría! ¡Sailor Mercury! La niña prodigio, Amy Mizuno, resultó tal como lo pensaba. ¡Eres una Sailor Scout! ¡No utilices la ciencia en el nombre de la maldad! ¡Cállate! ¡Debes morir junto con esos dos! ¡Cristales, ataquen! ¡Fulgor del agua de Mercurio! ¡Funcionará! ¿Te duele? Todo tu cuerpo está siendo cortado por mi máquina invisible, enano. Dentro de poco desaparecerás por completo. No quedará nada más que tu corazón puro, tu alma. Lástima que tengas una vida tan corta. No debes usar la ciencia para hacer cosas malas. Al contrario, úsala para hacer el bien. Sacrificarás tu corazón puro para el enviado del mal. ¡No! De ninguna manera sacrificarás tu corazón puro. ¿Oh, Sailor Scout? ¿Cómo te atreves a quitarle los corazones a todos los niños estudiosos para cumplir tus perversas ambiciones? ¡Eso nunca te lo perdonaré! ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Por fin se reunieron las cinco. Sailor Moon, si se mueven, Sailor Mercury morirá. ¡Cristales, ataque! Mano, acaba con Super Sailor Moon. ¿Qué estás haciendo? Robot Nano, estás atacando al oponente equivocado. ¡Tonto! ¿Acaso no entiendes lo que te ordeno? Las máquinas no tienen corazón. Por eso no es necesario los sentimientos en la ciencia. Tú lo dijiste. Parece que Bill Louis ha fallado. Fue un arrogante. Era una tonta y ese fue su merecido. Sailor Scouts, ya vi cuál es su identidad. Ella creía solo en las máquinas y en el amor negligente. Pobre de ella. ¡El invierno del mal está! ¡Jotaro! ¡Sailor Scouts! batalla acaba de comenzar. ¡Jotaro! ¿Ah? ¡Darien! ¡Blue! ¿Te vas a resfriar? No. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí? Me quedaré un poco más. Quiero ver a mi amiga Jotaro. Jotaro regresará sana y salva. Rini. Pequeña dama. Hey, Mimizuno. Si no nos hubieras detenido, el enviado del mal ya estaría muerto. ¿Qué? Por tu exceso de bondad se nos volvió a escapar, pero... gracias a esa bondad seguimos con vida. Bueno, solo por ahora. Te lo agradecemos mucho, Amy. ¿Salvar la raza humana es eliminar a Jotaro? No, de ninguna manera se los permitiré. Debe existir alguna forma de hacerlo sin que nadie salga lastimado. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos el despertar del enviado del mal. Vengan a ellos. Al colegio Mugen. Vengan conmigo. Parece que el viento está llorando. El planeta está asustado por el terror desconocido. Serena. Los alumnos del colegio Mugen se han reunido. Tal vez algo está ocurriendo en ese lugar. Rini, esta vez iré sin avisarte. Te prometo que traeré a Jotaro sana y salva. ¿Dónde está Rini? Esto va empeorando. Jotaro está poniéndose más débil. Necesita urgentemente energía de corazones puros. Ya tengo todo preparado, profesor. Soy la última y la más fuerte de las 5 brujas. Mi nombre es Ciprín. Y haré mi mejor esfuerzo, especialmente para usted. Espero buenos resultados, mi querida Ciprín. Eres mi única esperanza, no me decepciones. Confíe en mí, profesor. Soy diferente a la señorita Kaolinet. Le aseguro que esta vez ganaremos. Pon todo tu empeño en esto. Profesor, usted me dijo las mismas palabras. Esa sinvergüenza disciplina. Les demostraré que conseguiré el corazón más puro que haya en el mundo. Ya lo verás, Ciprín. El corazón más puro. Lo tiene esa niña. Comparte los mismos sentimientos con Hotaru. Me refiero al corazón de esa niña llamada Rina. Del colegio Mugen. Ahora es el momento de que sacrifiquen sus corazones puros a los cazadores de la muerte. El tiempo ha llegado para que sacrifiquen sus corazones puros a los grandiosos cazadores de la muerte. La entrada a gente ajena a esta institución. Jóvenes, continúen entregando sus corazones puros. Mientras tanto, yo me desharé de esas intrusas. ¿Es arriba? Sí. ¿En dónde estamos? Bienvenidas sean, Sailor Scouts. ¿Qué? Mucho gusto. Soy Ciprin, la última y la más fuerte de las cinco brujas. ¡Ja! No tenemos necesidad de ocultar nuestra identidad. ¡Chicas, transformación! ¡Poder estelar de Venus! ¡Poder estelar de Mercurio! Con la ayuda del amor y la belleza. Detendré el silencio maligno con el poder del agua cristalina. Reprenderé en el nombre de Marte a todos aquellos que maltraten a los corazones puros. ¡Nunca les permitiré que hagan daño a los demás! ¡Se arrepentirán por el resto de sus vidas! castigaremos en el nombre de la luna. Dentro de muy poco, este planeta será invadido por el silencio. Los cazadores de la muerte triunfarán. ¡Fuego sagrado! ¡Enciéndete! ¿Lo logré? ¡Me atrapaste! Yo soy Cipri. Y yo soy Petirol. Compartimos mente y cuerpo. No importa que sean una o dos brujas, ¡tomen esto! ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Petirol! ¡Cipri! ¡Este ataque no significa nada para nosotras! ¡Júpiter! ¿Con quién no se atreven a pelear? Las famosas Sailor Scouts son unas incompetentes. Kotaro, espera un poco más. Te ayudaré como de lugar. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¿Con qué esa niña también es una Sailor Scout? Eso no me lo esperaba. También quiere verte. Te extraña mucho. La razón es porque quiere tu corazón puro. Lo necesita como no tienes idea. ¡Es Tuxedo Mask! Es una lástima que no puedas comprender el sentimiento de una niña que ha perdido a su mejor amiga. Porque tienes el corazón frío como el hielo. ¡Toma! ¡Sailor Chibi Moon! Grito mortal. ¡Chibi Moon! ¡Oh! ¡La atrapó! ¡Es mío! ¡El corazón más puro! ¡Sailor Chibi Moon! Si tan solo pudiéramos separarlas. Ya basta de juegos, niñas. Comenzaremos la verdadera batalla. Si esta vez reciben nuestro ataque, morirán. Tenemos que arriesgarnos, chicas. De acuerdo. Manos a la obra. Les enseñaremos nuestro trabajo. ¡De equipo! ¡Burbujas de mercurio! ¡Exploten! Están ciegas. Esos poderes son basura. Derrotarán. Solo ayudan a incrementar nuestro poder. Es mejor que acepten su derrota. ¡Cipri! ¡Canalla! ¡Cipri, no la sigas! tonta. Está conectado a otra dimensión. Existe una gran energía maligna. ¿Será el escondite de los cazadores de la muerte? ¡Vamos, chicas! ¡Sí! Las estaba esperando, Sailor Scouts. Finalmente decidió aparecer. Son muy afortunadas, porque podrán formar parte del ritual que se llevará a cabo dentro de poco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sailor Chibimon! ¡Oh! Protegidos por un campo de energía. ¡Uranus! ¡Acción! Han llegado justo a tiempo, Sailor Scouts. ¿Quién eres? ¡Sailor Chibimon! ¡Caudine! Sí, quiero decirles que dentro de muy poco el enviado del mal despertará. Con la ayuda de la energía que tiene el corazón puro de esta niña llamada Rini. Quiero un corazón puro. Es nuestro enviado del mal. Ese corazón puro es realmente hermoso y más apropiado para nuestro enviado del mal. ¡No! Si Sailor Saturn despierta, el mundo será destruido. ¡Jotaro! ¡No lo hagas! ¡Detenga a Jotaro, por favor! ¡Si usted es su padre! ¡Si usted ama a su hija! ¡Por favor! ¿Amor? ¿Qué significa esa palabra? ¡Oh, no! ¡Santo cielo! ¡Esa mujer no es Sailor Saturn! ¿Qué has dicho? Mi nombre es Dama 9, la enviada del mal. Poderoso. Y por fin despertó. Hemos triunfado, profesor. Nos costó mucho trabajo, Walter. Sus hermosas palabras son como un agradecimiento para mí, profesor. Quiero decirle que... Caolinette ha terminado con su deber. Preparémonos para el siguiente paso de nuestro objetivo. ¡Sí! ¡Rene! ¡Salgamos! ¡Esta dimensión pronto desaparecerá! ¿Qué es esta explosión? ¡Las chicas siguen adentro del edificio! ¡Sailor Moon! ¡Rini! ¡Darien! ¡La pobre de Rini! ¡La pobre de Rini no respira! ¿Qué? ¡Pequeña dama! Los alumnos se quedaron dentro del colegio. ¡Vámonos! Hemos unido el cuerpo de Rini con el de Darien. Las energías de Darien mantendrán viva a Rini. Es lo único que podemos hacer por ahora. Me pregunto cuál es el objetivo de nuestra pelea. Por nuestra culpa, Rini está muy grave. ¡Setsuna! Iré con Uranus y Neptune al colegio Mugen para derrotar al enviado del mal. ¿Siguen con esa idea? Ustedes saben que el enviado del mal es Jotaro. Es el único camino que hay para salvar la vida de la pequeña dama. No, ya no quiero que nadie sea infeliz. Ni Jotaro, ni Rini, nadie. Ya no quiero ver más lágrimas, por favor. Serena. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Debemos pelear. Por lo que nosotros creemos.